Estamos llegando al final de la descripción de la vida de Salomón en el libro de Segunda de Crónicas. Este capítulo se concentra en tres grandes temas: la visita de la reina de Saba, las riquezas acumuladas de Salomón y la muerte de Salomón. Ya en el inicio del capítulo se nos indica que la fama de Salomón estaba creciendo grandemente. La reina de Saba, a la distancia, escuchó de su sabiduría, sus hechos y poder, pero no conseguía creer en todo lo que le decían. Sus dudas con respecto a Salomón le incomodaron al punto tal de formar un gran séquito y marchar hacia Jerusalén con muchos regalos, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas. La reina llevó, además de los regalos, preguntas, las cuestiones más profundas y difíciles que quizás nadie en su reino podría responder fueron resueltas fácilmente por Salomón. Después, la reina observó el palacio, la comida, los siervos, sus trajes. Todo era magnífico en gran manera, no para una simple campesina, sino para una reina. Pero hubo algo más que llamó su atención. La reina de Saba vio los holocaustos que él ofrecía en la casa de Jehová y se quedó sin aliento. El sistema sacrificial, el modelo litúrgico y el templo hicieron con que la reina se quedara asombrada. Como está traducido en algunas versiones, este asombro la llevó a exclamar en el versículo 8, «Bendito sea Jehová tu Dios». El Maestro Jesús utilizó esta historia para advertir que tenemos que nos acercar a Él, pues la reina de Saba salió de los fines de la tierra para escuchar de la sabiduría de Salomón. Entre tanto, Cristo es superior a Salomón y está accesible a todos nosotros. Desde los versículos 13 al versículo 28, tenemos un extenso relato de las riquezas de Salomón. En oro puro acumuló literalmente 666 talentos, algo como 23 toneladas. Construyó un trono de oro, marfil, escudos de oro, esculturas artísticas, etc. Sin embargo, es interesante notar que la reina se quedó más impresionada con la sabiduría de Salomón que con las riquezas de Salomón. Más sorprendida quedó. Al percatarse, entendió que el éxito y la sabiduría de Salomón eran provenientes de Dios y termina confesando el nombre de Dios. Esto nos lleva a la reflexión sobre el testimonio que ofrece nuestra vida. ¿Será que las personas que están a nuestro alcance pueden ver a Dios en nuestra vida? ¿Qué características y logros que yo doy valor son realmente relevantes? En el libro de Primera de Reyes se cuenta que después de estos hechos, Salomón se apartó de Dios. Pero sabemos que allá al final de sus días se arrepintió y sabemos que escribió el libro de Eclesiastés. Entre tanto, el libro de Segunda de Crónicas es breve al tratar su muerte y no habla de estos momentos de debilidad. Nos dice que Salomón reinó por 40 años, así como David su padre, y fue sepultado junto a él. Podemos sacar muchas lecciones de la vida y obra del rey Salomón, viendo que Dios siempre estuvo detrás de su éxito y esa fue la verdadera clave para la sabiduría y felicidad. Amigos, para nosotros la clave tiene que ser la misma, colocando a Dios por sobre todo en el centro, en primer lugar en nuestra vida, es la mejor manera de vivir. Ahora, vamos a orar. Señor, ayúdanos a aprender de las experiencias positivas de Salomón, a ponerte en primer lugar, en el centro de nuestra vida, a dar testimonio no de cosas, sino a dar testimonio de tu presencia, de tu amor, de tu poder que salva y que restaura. Bendícenos a todos, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo para cada uno. Hasta mañana, si Dios quiere.